¿Sus nombres? ¿Su nombre cómo es? Bueno, yo soy Teresa Picotto, soy secretaria de la cooperadora. Yo me llamo Mabel Marchán y soy vocal adjunta de la cooperadora. Bueno, y hoy en un día particular porque han hecho entrega de un sillón odontológico. Sí, en realidad todos los días, o casi todos los días, son particulares, porque nosotros vivimos entregando cosas al hospital. Lo que pasa es que por ahí no son... No venimos a sacarnos fotos, pero muchísimas de las cosas que ustedes se van a encontrar en el hospital son compradas con fondos genuinos de cooperadora. Hoy porque, bueno, el sillón es un poco más, como más grande o qué sé yo, y porque además, bueno, los muchachos de acá de odontología nos invitaron para que nos sacáramos una foto con eso. Pero este sillón costó 294.000 pesos, está comprado con fondos genuinos de la cooperadora, y los fondos nuestros son a través de socios. Nosotros tenemos socios en la cooperadora que pagan mensualmente una cuota que va desde 50 pesos en adelante en forma voluntaria. Tenemos cobradores que le van a cobrar a los domicilios y que le entregan su recibo correspondiente. Y después otra forma de ingresos son las rifas, ¿no? Nosotros hacemos una rifa anual, casi anual, dura 10 meses. Ahora salió una reciente donde se sortea un auto y muchísimos premios muy interesantes durante los 10 meses. Muchos de esos premios son donados por los comercios locales y por particulares. Los otros son comprados por nosotras y bueno, esa rifa nos deja un ingreso interesante. Y tiene esa rifa, yo personalmente sostengo siempre y le comento a mis compañeras que esa rifa tiene un segundo trasfondo, digamos, ¿no? Porque en principio lo importante es que el dinero se recibe. Con ese dinero, que es importante, se compran las cosas necesarias. Pero además, las personas que compran la rifa, que sacan un premio, sea el premio que sea, tienen un acercamiento especial con el hospital. Esa persona acercándose al hospital dona cosas, se interesa por lo que acá pasa. Es decir, que se va formando como un círculo de amigos acá, ¿no? De la gente que nos compra la rifa. Y que son clientes que perduran, porque nadie quiere perder su número, todo el mundo está esperando que salga la próxima. Claro. Y después tenemos muchas donaciones de particulares, muchas donaciones de gente particular, en muchos casos anónima. Es decir, que no quieren que se sepan sus nombres. ¿Actualmente qué cantidad de socios hay? Y bueno, ¿y si hay posibilidad de quienes quieran sumarse? Y hay 500. Hay 600 socios, alrededor de 600 socios. El que quiera sumarse, lo único que tiene que hacer es llamar a los teléfonos, a cualquiera de los teléfonos de las otras de la comisión y dar sus datos y un cobrador va a su casa. Es decir, ese es muy importante porque hay mucha gente que no sabe. Y de lunes a viernes estamos de 10 a 11 recepcionando todo lo que sea necesario, ropa, que después seleccionamos y los mandamos a los distintos centros. También la cooperadora ahora actualmente compró para hacer el chocolate de los niños el 9 de agosto en el centro Andriani y en demás centros de salud de la comunidad de Viedma. ¿Cuál es el número de teléfono? Claro, nosotros hacemos, ya te los doy, nosotros hacemos las cosas grandes como esta y las cosas chiquitas de todos los días. De los insumos, digamos, habituales que necesitan. Las cosas de todos los días. Por ejemplo, una persona, hoy recién recibimos un pedido de un colchón para un señor que está en una situación seria de salud en el barrio Lavalle. Bueno, ya lo conseguimos al colchón. Y ahora vamos a tratar con Mabel de conseguir un andador para esa persona. Y así constantemente nosotros solucionamos lo chiquitito también, además de lo grande y de lo caro, ¿no? Todos los días. Pero eso significa un trabajo, como dijo Mabel, acá todos los días. Claro, claro. Bueno, los teléfonos. El teléfono para poder llamar y hacerse socio. Bueno, a ver. Me parece que la mejor forma es la que dijo Mabel, acercarse al hospital. Además, todas las integrantes de la cooperadora somos bastante conocidas acá, somos docentes, que hemos estado mucho tiempo. Y entonces, cualquier teléfono de nosotras, cualquier persona que diga, que venga acá, que le pregunte a los chicos de guardia, Yo en este momento puedo dar el mío, que es el que me acuerdo. 1551-0305. Ese es mi teléfono y si llaman ahí... Mabel, el tuyo. 1560-5821. Bueno, muchas gracias. Bueno, de nada. Muchas gracias a ustedes por venir. Buen día.